Estábamos escuchando Noelia Fernanda de Gorría Burato. Tu grupo preferido también. Mi grupo preferido es el Elegido de Babilonia. Ramera también me gusta, pero el Elegido de Babilonia, cuando te fuiste por algo, es el tema inicial de este programa. Bueno, entonces son mis preferidos, porque me gustan muchísimo. Tamborcito para el Claudio, de Ramera. Le mandamos un saludo a los chicos, a ver si alguno se despertó. A ver qué estarán haciendo los muchachos de Ramera. ¿Por qué pregunta esas cosas, mi amor? ¿Por qué pregunta esas cosas? Me sigue llenando de papel este muchacho. ¿Qué tenemos de actividades para hacer este fin de semana? Dice, para hoy en Pérez. No. ¿Cuál querés? ¿El de Club Chesortu? Sí, de la fecha. Yo a beneficio del club. Sábado 10 de mayo, Willy Dixon, Rosario, banda invitada a la Sacrispanti. Pero esto es demasiado. Bueno, toca para Patagonia Rebelde. Hoy, sábado 19 de abril, en el Club Chesortu, en un show a beneficio del club. Que es lo que estamos escuchando ahora con el tema Mi Corazón de Cortina. Bueno, hay muchos papeles en la mesa de trabajo. No están volviendo locos. Sí, andamos con muchos papelitos hoy. Y bueno, voy a pasar los chivos hoy. Además, otra cosa que me llegó, que hacen la presentación de Memorias de Satán, una obra de teatro en Tercer Mundo Arte Bar de Rioja en 1089 a las 22 horas. Y mañana en Mano a Mano de Biolago 790 con las entradas a 5 manguitos, así que podría haber una obra de teatro bastante económica. Y bueno, y ahora pasamos a... Bueno, ¿qué opinas del humo, Noé? ¿Qué estuvo pasando con el humo? Y el humo sigue llegando por todos lados. No, la verdad que es impresionante lo que yo veía en todos los medios, que estaban con el tema de Buenos Aires y de que los hospitales estaban en emergencia y que era... Que andaban todos con bronce alérgico, que los choques en la ruta, que los choques son impresionantes todos los días. Pero bueno, no definen en realidad realmente de qué es lo que está pasando en el campo y por qué viene tanto humo, de dónde viene tanto humo. Bueno, eso si me permiten que me meta, que no es mi columna, es el humo a la desinformación y el humo a la confusión. Ese es el humo que hay. Que hoy les tocó a los capitalinos y parecería que nos tocó a todo importante. El país. Claro, cuando nosotros estamos padeciendo de esto, como bien decíamos, cuando estábamos fuera de aire, desde hace mucho tiempo, con todos los accidentes que eso trae de tránsito, con todas las enfermedades que trae físicas, y no se dice absolutamente nada. Hoy le tocó a Buenos Aires, hoy es noticia en el país. Aparte, qué oportuno, ¿no? Uno ve las noticias, no solamente en Buenos Aires, sino también locales, y de golpe el humo tiene una primerísima plana en el diario más importante de la ciudad, que es la capital, por lo menos de mayor tirada. Y uno dice, ¿no está pasando además otras cosas trascendentes en la política? Pero además los medios están en todos los canales sin parar con la misma temática desde que comenzó y todavía totalmente continúa. Pero siguiendo con la lógica de lo que acaba de decir Moni, esta cuestión de que es un humo de desinformación, qué apropiado, qué justo que viene, que es un fenómeno de estas características, que sigue siendo importante, de todas formas no es un fenómeno político de los más importantes que está sucediendo en estos últimos días en el país, tenga tanta relevancia, y otras cuestiones importantísimas que veníamos también conversando antes de empezar el programa, hayan quedado prácticamente reducidas a unas pocas y patéticas líneas en los medios de comunicación, y por lo general, no es casualidad, sí, no en los diarios de nuestra ciudad. Sí tuvieron alguna línea. Sí tuvieron alguna línea, digamos. Que la coalición por una ley de radiodifusión democrática, que tiene gran Farco, etcétera, y que creo que el programa que viene vamos a tratar de contactarnos con la gente acá de medios alternativos para traerlo al programa, se hayan reunido con diputados en el Congreso, eso pasó desapercibido, digamos. Recordá que tenemos una ley de radiodifusión que de la época de la dictadura, por algo pasa desapercibido, y recordemos lo de Delía en ese canal Todo Noticias. Independientemente del enfrentamiento del gobierno, todo lo que quieran, bueno, pero diciendo, hay cinco canales de noticias que los cinco canales de noticias responden a distintos grupos que conforman un oligopolio de medios que controlan toda la comunicación en la Argentina. Sí, absolutamente. Justamente, llevando eso al plano local, una de las noticias interesantes a nivel de medios en estos últimos días fue la compra de Ámbito Financiero. En la compra de Ámbito Financiero se mencionaba a uno de los accionistas del diario La Capital, y cuando se hacía mención en Buenos Aires y a nivel local de este personaje decían, bueno, el accionista o el dueño de La Capital, obviando de que tal vez el más nefasto de los dueños de La Capital sea el recordado, tristemente recordado Manzano, José Luis, querido. Parece que nadie recuerda que es el dueño del medio más importante de este, de esta ciudad. Sin embargo, se lo mencionaba a este otro hombre como si fuese el dueño. Queda mejor no mencionar a Manzano, ¿no? Pero hay que recordarlo permanentemente y comprender desde este lado la línea política que baja desde, desde las noticias del diario La Capital y desde el trabajo de las noticias del diario La Capital. Y esta semana tuvimos noticias terribles de derechos humanos, digamos. Se le dio de baja el indulto a este señor, se declaró nulo el indulto de este señor Martínez de Hoz. Estuvo lo de Ricardo Cavallo, que se negó a declarar. Está todo el berenjenal de Patti, que podemos tratar más extenso. Y en La Capital era patético lo que había. Una línea, dos líneas. No había información. Sí, estaba el humo. El humo, por supuesto. El humo estaba. Y digamos, y se pasan cosas, digamos. Antes decía lo de la ley de radiodifusión. Agreguemos. Esta semana es la semana de los pueblos originarios. La Capital, Canal 3, Canal 5. ¿Por qué demonios el bloque en La Capital y Canal 3 están en los medios malévolos? En el bloque del Senda Nacional. Senda Nacional-radio.blogspot.com, el link medio malévolo, están en La Capital y Canal 3. No estuvieron. Digamos, y hoy se echaban 300 tobas. Eso veníamos charlándolo también, ¿no? Justamente Moni recordaba que hoy se estaban desplazando 300 tobas desde su... Familias. O sea, multipliquémoslo por la cantidad de habitantes, de personas que constituyen cada una de las familias. Y La Capital saca hoy en su sección de educación una noticia hasta optimista, diciendo el secundario llegó a la escuela toda. Qué lindo. No, yo creo que esto es importante, por eso hacer permanentemente desde estos lugares un ejercicio de memoria, recordar quiénes son los dueños, recordar en qué estuvieron implicados los dueños, para ver también quiénes son los que escriben, cómo la información es trabajada. Uno no puede ser a esta altura tan ingenuo de pensar que simplemente acontece algún suceso en alguna parte del mundo y se reproduce en el medio. No, en el medio se trabaja la información, se la llena de determinados adjetivos calificativos, se secciona otro tipo de información que puede ser importante y complementaria, y a partir de ahí se la presenta. Y esta presentación tiene que ver con una línea ideológica. Entonces no es casual de que hoy, precisamente, cuando se conmemora el Día Panamericano de Aborigen Americano, nosotros estemos con una noticia optimista en el diario La Capital, ocultando el verdadero fondo trágico de la noticia que involucra a los pueblos originarios, que es la expulsión de estas familias, ¿no? Ahora, pero no está mal hacer este ejercicio ahora, de memoria. ¿Sabes cuál es el problema? Que vos agarras y ves la actividad después del día del pueblo, de los pueblos originarios, y organiza Municipalidad de Rosario, Secretaría de Cultura, Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, Secretaría de Pueblos Originarios de Equidad. Y por el otro lado sacan a 300 familias todas. ¡Bah! Claro. Bueno, pero esas son las cosas que tiene... Las cosas que me envenenan, por lo menos. Las cosas que tiene la socialdemocracia. Hay que decirlo con todas las letras, ¿no? Nosotros tenemos gente en zona sur, donde verdaderas... O sea, bolsones poblacionales donde los chicos están en absolutas condiciones de desnutrición, ninguno llega a tener la cantidad de peso necesario como para ser un chico alimentado normalmente, y sin embargo, ¿qué le construyen ahí? Una ludoteca. Sinceramente, suena una tomada de pelo. Yo no niego de que sea necesario, de que el chico, bueno, sí, pero ese chico, si no tiene energía vital como para divertirse, no, señores, nada. Tenemos un problema, no solamente de política, sino que esto suena casi a sí mismo. Pero esto es normal, ¿eh? Esto es normal. El Ministerio de Educación hace una actividad donde a los docentes les regalan un caleidoscopio al final de la actividad, y vos decís, por Dios, nos están tomando el pelo, no hay políticas educativas que trabajar, no hay cuestiones que tengan que ver también con infraestructura, no hay cuestiones salariales, no hay otro contenido más que un caleidoscopio, un espacio lúdico. Pero son las cosas de la socialdemocracia que lamentablemente la clase media compra permanentemente y vota permanentemente. Y digamos... Y hay una cosa que tiene que ver con todo esto, que es cómo fragmentan la información, porque aparece, viste, todo dispersito. Y ahora, viste, tenemos el humo. Hace dos semanas, yo me acuerdo que había mucho olor a humo en Rosario, y deben estar quemando la isla para plantar soja. Porque todos saben por qué están los fuegos en la isla. No necesitamos que el gobierno diga, vamos a investigar a productores agropecuarios que están quemando la isla. Lo hubieran investigado antes, hace un montón que están quemando la isla, que están destruyendo la fauna autóctona, que están destruyendo la flora autóctona, con un daño altísimo para las generaciones futuras, porque quieren plantar soja. Es así. Y eso sale descolgado. Y mientras tanto vemos que dicen el gobierno, bueno, vamos a dar estado de descuento. Pero mientras tanto no se discute un plan en serio de desarrollo agropecuario. Y esto no es darle la razón a la sociedad rural, Federación Agraria, que Bussi ya me tiene la que te dije, con Inagro ni la CRA. No, hay que discutir un programa de desarrollo agropecuario que, entre otras cosas, incluya plantearse seriamente acabar con estos terratenientes y acabar con los manejes, porque con esto de la evolución de retenciones, muchos se arman los pools de siembra en que aparecen, viste, las grandes empresas como si fueran pequeños productores que tienen 500 toneladas de soja de producción y 150 hectáreas, pero en realidad son un pool que está estas cosas de los oligopolios, que estaría bueno que lo estudian del gobierno, parece que no le entra en la cabeza. Hay oligopolios que funcionan como pequeñas entidades, y entonces ahí filtran impuestos y le vamos a dar retención a la sociedad rural. ¿Y el pequeño agropecuario? ¿El pequeño productor agropecuario? Nada. ¿El Mocaste de Santiago del Estero? Nada. ¿El Movimiento Campesino de Córdoba? Nada. ¿Todos los movimientos campesinos? Nada. Pero aparte es interesante el reconocimiento del gobierno a ciertas instituciones del agro, ¿no? Que son las que efectivamente habían convocado al paro. Otras que tienen una lucha, una historia de lucha, perdón. Y que ahí está el verdadero pequeño productor. Y estoy recordando efectivamente al Mocaste de Santiago del Estero. Han pasado, pero absolutamente desapercibidos, no solamente para los medios, sino también para el gobierno nacional. Y yo digo, este sería el momento apropiado, ideológicamente adecuado, para reconocer a estos sectores como interlocutores válidos y darle un espacio efectivo en las negociaciones, porque además sería políticamente inteligente hacer, reconociendo estas organizaciones cuasi mafiosas que operan en la Argentina, estamos creo que cometiendo un error político estratégico importante. Digamos, y acá pasan las cosas desapercibidas, digamos. Mario Cafiero, que lo trajimos hace poco a una charla acá, presentó una denuncia. Las cerealeras que exportan el cereal se están llevando aproximadamente el 15% de lo que le correspondía recaudar al gobierno por retenciones. Se lo están llevando. ¿Y quién va contra la cerealera? ¿Quién hace ruido contra la cerealera? Seguimos con el conflictito del agro, que hay humo. Y aparte nadie apaga el incendio. Porque claro, no. Conviene que se siga quemando si los tipos pueden plantar soja y yo recaudo retenciones. Parece que esa es la lógica. Y mientras tanto, acá en Santa Fe, estos muchachos que auspician los pueblos originarios están también preocupados. Dicen, no, se está cortando el circuito de pagos, etc. Se está cortando el circuito de pagos porque hay un modelo económico que está haciendo crisis y que hay que plantear otra forma de desarrollo, porque con eso de extraer ganancia del campo no vamos más. Hay que acabar con la Argentina, el campo. No te enojes, Jorge, vamos a poner una ludoteca en el campo, una ludoteca en la isla y ya solucionamos el... Pero déjame que lea una pequeña cosa para cerrar esta editorial, que son las 10 propuestas que elevó el gobierno de Santa Fe para solucionar el conflicto agropecuario. Reservar como ámbito de discusión el Consejo Federal Agropecuario. Mientras existan retenciones móviles, orientarla a equilibrar las rentabilidades. Reemplazar paulatinamente las retenciones por los impuestos coparticipables. Extender el sistema de regulación de los ingresos del sector. Revisar el mecanismo de compensaciones. Garantizar rentabilidad aceptable y reglas claras. Otorgar créditos, recalcular la deuda de origen y suspender remates de los agricultores familiares, lo más concreto hasta ahora. Articular políticas de ciencia y tecnología. Discutir un plan nacional de política agropecuaria. 2 de septiembre, yo dije que había cambiado el signo de la provincia. Y no me arrepiento en su momento de haber apoyado una candidatura. Pero también dije el 3 de septiembre que ahora había que luchar por rajarlo a ERPE. Y hacer que la provincia de Santa Fe sea de los santafesinos.